cosita, una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la más bonita. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Sí, señor! ¡Venga! Compadre. ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Échele cachetadas, compadre! Soy indio de San Andrés y también republicano. Soy indio de San Andrés y también republicano. Y aquí donde tú me ves, con mi sombrero en la mano, tú me cantas en inglés y yo canto veracruzano. ¡Sí, señor! Que le salgan polla, compadre. Sí, señor. Sí, sí. Ay, Cupido, te pido. Ay, Cupido, te pido de compasión que se acabe la bamba. Que se acabe la bamba y venga otro son. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, bamba.